vergüenza que se siente solo. Quiere comprender. Ya le queda poco tiempo para poder regresar. Ya se inquieta porque tiene ganas de vivir y soñar. ¿Quién podrá volver para encontrar el camino del sur, camino del sur, viento del norte? Todo lo que pasó apenas llega a su memoria para poder recordar el hombre que no podrá ir. Hace un tiempo en el sur, cuando quiso recordar la fe que había perdido y no quiso escuchar. Camino del sur, camino del sur, viento del norte. Ya viene el enemigo, no queda mucho tiempo, pasan los días y los años también. Ya le queda poco tiempo para tranquilidad. Ahora que cree llegar con su voluntad, puede saber que tuvo que perder y quién se fue. Camino del sur, camino del sur.